Pues no fue ninguna sorpresa. A las 7 de la mañana en Schubert te informa, pues leí el boletín que emite la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, me refiero a las 7 de la mañana del miércoles 9 de marzo de 2016, y ahí se advertía de la llegada de aguanieve y en algunos lugares de nieve. Y pues sí, efectivamente, este miércoles 9 de marzo hubo nieve en muchos lugares del país. Nieve por doquier. Bueno, pues esta famosa nieve combinada con aguanieve, combinada con granizo, combinada con una serie de cosas. Hicimos una encuesta en el Twitter y en el Twitter la respuesta fue contundente. En este caso lo concentramos en Guadalajara, pero yo me imagino que esto pues puede ocurrir en otras ciudades del país. ¿Quieres que caiga nieve en Guadalajara? El 56% dice que sí, pero un 10% pronostica que sería un caos. Y sí fue un caos. Un caos porque un árbol cayó encima de una familia y este árbol causó la muerte de una mujer. Una auténtica tragedia. Cuando se levantaron, cuando transcurrió el día, esta mujer y sus dos hijos pues tenían una vida cotidiana, normal, como la de muchos de nosotros, y tuvo la mala fortuna, la mala suerte, la mala pata, el clásico de, pues, aunque te quites o aunque te pongas, y le cayó el árbol y esta mujer murió. Sus dos hijos se quedan sin mamá, así de fácil. ¿Qué pasa con nuestros árboles? Tan solo hablando de árboles, pues los árboles parecen que están hechos de escenografía, árboles que caen. Imágenes semejantes a estas te presenté hace tiempo también en Guadalajara y la verdad es que estos árboles en concreto no sirven para nada. ¿Por qué? Porque están mal planeados, están mal plantados y está mal hecho todo este asunto. ¿Por qué? Porque el concreto va ganando a este tipo de naturaleza que está podrida, que está vieja, que está llena de plagas y que ante cualquier soplidito, porque tampoco fueron vientos huracanados, estamos hablando de vientos máximos en Guadalajara, fuertes, sí, de más de 70 kilómetros por hora, pero no fue un huracán, señores. Y lo que pasó en la Ciudad de México también es atroz. En la Ciudad de México estamos hablando de 260 árboles, 260 árboles que se cayeron. ¿Y qué me dicen del espectacular que se cayó? Esto en Metepec, en el Estado de México, donde, pues sí, aparentemente el viento fue fuerte y aquí también una auténtica tragedia aplasta estos vehículos, no mata a nadie, pero deja heridos. ¿En serio queremos imágenes como esta? ¿Queremos nevadas como esta? No sé si sean los osos bipolares o no sé si sea la situación que se está viviendo con el cambio climático o el eje de la Tierra, o no sé qué está pasando. Pero estas imágenes son inéditas en Guadalajara y en muchos lugares del estado de Jalisco. Estas nevadas, estas aguanevadas, estos granizos, estas lluvias congeladas, pues llámalas como quieras. Y sí, pueden ser muy atractivas a la vista, pueden ser muy bonitas para hacer muñequitos de nieve, pero son muy malas cuando nos damos cuenta de lo vulnerables que somos ante la naturaleza. Esto mismo lo dije con los huracanes, y esto mismo lo dije con las lluvias, y esto mismo lo dije con los incendios, y esto mismo lo he dicho una y cien veces. Los gobiernos, y hablo en general, federales, estatales, municipales, y hablo de todo el país, son muy valientitos para sus discursitos y para firmar cambios climáticos y para irse de viaje y para comprometerse con una serie de cosas. Pero la realidad, la real, es que llevamos, tan solo en el caso de los árboles, años en Guadalajara señalando esta situación y no se hace caso. Hay cambios climáticos, sí, efectivamente. La acción del hombre seguramente tiene que ver, pero mientras políticamente hablando, las carteras, las secretarías, los presupuestos dedicados al medio ambiente sean de quinta, y lo voy a decir como es, son tan de quinta para los gobiernos machistas que tenemos en este país, que lo del medio ambiente, para que no se estén quejando, se lo dejan a las mujeres. Pero no porque las mujeres, las que estén dedicadas al medio ambiente, no estén lo suficientemente preparadas. Posiblemente sí, no lo sé. En el caso de Jalisco tengo mis dudas. Pero a reserva de eso, le dedican al medio ambiente los gobiernos, y hablo de los tres niveles, federal, estatal y municipal, y de todo el país, los gobiernos le dedican una mugre al medio ambiente. Y nosotros vivimos del medio ambiente. No importa dónde sea, no importa que haya pingüinos o elefantes o colibrís o ranas, vivimos del medio ambiente. No es una cuestión de discutir si hay o no un cambio. Hay que discutir qué demonios vamos a hacer con nuestro planeta. Porque cualquier nevadita nos trastorna la vida. Porque cualquier lluviecita nos trastorna nuestra forma de vivir. No se va a las escuelas, no se va a los trabajos, la gente se enferma. Porque no sabemos cómo convivir con esto. Estas imágenes que estamos viendo de distintos lugares del país son tan solo una muestra de que si viviéramos en un país como Estados Unidos o en Europa o en Rusia, donde hay nevadas todo el invierno y donde hay temperaturas de 10, 15, 20, 30 grados bajo cero, deberíamos de dar gracias de que vivimos en un país donde la naturaleza es hasta cierto punto benévola. Ni tenemos los calores que tienen en otros lugares, ni tenemos las lluvias que hay en otros lugares, ni tenemos los fríos que hay en otros lugares, ni tenemos las nieves que hay en otros lugares. Pero en otros lugares hay una convivencia con lo que hay que llamarle desarrollo sustentable, medio ambiente, ecología, ponle el nombre que quieras. Y nosotros, como ciudadanos, como usuarios, como habitantes de este planeta, también somos corresponsables. Cada vez que tiramos la basura, cada vez que arrancamos la hoja de un árbol, cada vez que podamos mal algo, cada vez que construimos más cosas concretas que cosas verdes. No sé cuántos muertos hagan falta para que los gobiernos se pongan a trabajar con algo tan indispensable como los árboles. 260 árboles en la Ciudad de México, creo que son suficiente cantidad de árboles para pensar que los árboles de la Ciudad de México están podridos. Los no sé cuántos de Guadalajara que no llegan a esos 260, pero que sí son muchos, Guadalajara y la zona metropolitana, también son un buen motivo para pensar que algo no estamos haciendo bien. Porque estas historias de árboles que se caen las hemos repetido 100 veces. Ya se murió una señora. ¿Cuántas señoras quieren que se mueran? Ya se cayó un espectacular. ¿Cuántos espectaculares quieren que se caigan? Ya cayeron estas nevadas y ocasionaron un caos. ¿Cuántas nevadas quieren que caigan? ¿No sería bueno hablar del cambio climático, pero en nuestro propio país? ¿No sería bueno de alguna manera tener recursos suficientes para casos de calores extremos, huracanes extremos, temblores extremos, árboles extremos, nevadas extremas, porque así ya nos tocó en este mundo? Culpen a quien quieran, a los osos bipolares, al eje, al ojo, al hijo o al que quieran, pero estamos viviendo situaciones extremas y no sabemos qué hacer con ellas. No sabemos qué hacer con ellas. Nuestros ríos están contaminados, nuestro aire está contaminado, nuestro entorno está contaminado. ¿Qué no entienden que el medio ambiente merece tener mejores resultados, mejor personal, mejor presupuesto, y no que el pobre señor de parques y jardines no pueda mantener unos pocos árboles que hay o unos muchos árboles que hay? No es como ya para ponernos a pensar, porque estamos hablando de nuestra vida. No estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de nuestra vida, señores. Y mañana se nos puede caer un maldito árbol, mañana nos puede caer una nevada, mañana nos podemos inundar. Y no hacemos nada al respecto, porque estamos esperando que un maldito gobierno nos lo resuelva. Pues quédate sentado y espérate a que se te caiga un espectacular encima, porque se te va a caer, porque si estás esperando que un maldito gobierno responda ante esto, nos vamos a morir todos. ¿Quedó claro o cómo explico que el medio ambiente debe de ser prioritario en el único planeta en el que vivimos? Y eso para mí es estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?